Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, queridos amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Cultura al Día. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al Villar Loyo. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Sistema eléctrico venezolano ha sido atacado 17 veces en 4 semanas. Cultura. Estudio. Ministro Iturriza ofreció resultados de las primeras encuestas nacionales de imaginarios y consumos culturales. Inauguración. Instalaron exposición en homenaje a César Rengifo en la Galería de Arte Nacional. Ciclo Sonara. Sexteto Juventud y la Quinta Galaxia llenaron de salsa los espacios del Teatro Teresa Carreño. Actividades. Museo de Arte Contemporáneo realiza jornada cultural en San Agustín. Fiesta de la Literatura en PDVSA La Estancia. Hoy arranca la tercera feria del libro de la Librería Mediática y TV Lectura. Recital. Orquesta Sinfónica Simón Bolívar interpretará poema musical Así habló Zaratustra, de Richard Strauss. Regionales. Desarrollo cultural de las comunidades inicia este viernes el Festival de los Sueños en Táchira. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, denunció este jueves que el sistema eléctrico nacional ha sufrido 17 ataques en las últimas 4 semanas. Destacó que ante estas acciones desestabilizadoras por parte de sectores de la derecha, que solo buscan generar pánico y zozobra en la población, se han activado todos los cuerpos de inteligencia y seguridad de la nación. Detalló que el objetivo es originar pánico y que no se pudiera suministrar durante varios días la gasolina en toda la región occidental y andina. Cultura. Un total de 3.000 personas fueron consultadas en la primera encuesta nacional de imaginarios y consumos culturales. La información la dio a conocer este jueves el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, desde la sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Para el 22% de la población venezolana, la actividad que mejor representa la cultura es bailar. Este es un pueblo que escucha música y que baila. El 70% de la población venezolana escucha música todos los días. El 28% escucha la música a través de la radio. El 17% de la población venezolana le gusta la salsa. El 37% de la población venezolana lee diariamente. ¿Podría decirme con qué frecuencia escucha usted la radio? Diariamente 49%. La mitad de la población venezolana escucha la radio todos los días. 48%. La mitad de la población venezolana quiere estudiar alguna carrera universitaria vinculada con las artes y la cultura. ¿Qué tan feliz es usted en este momento? El 79% es muy feliz o feliz. Por su parte, el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, propuso establecer un conversatorio de estudio para medir los resultados. Uno de los invitados en esta actividad fue el escritor e investigador Luis Brito García, quien explicó el objetivo de la encuesta. Somos lo que consumimos. De ahí el sentido de esta encuesta. Es decir, ¿qué es lo que consume? ¿Qué es lo que prefiere el venezolano? Y lo extraordinario de esta encuesta es cómo desgarra una serie de máscaras que se han impuesto a la identidad del venezolano. Y sobre todo que desmienten la supuesta eficacia de los aparatos culturales alienadores. Pero no Estamos de espaldas ni avergonzados de nuestra tradición según los resultados de esta encuesta. Lo tradicional lo asumimos como nuestro, estamos orgullosos de eso, no lo ocultamos. Que permanentemente pueda ir estudiando todos estos pasos y analizando, ampliar todo este primer contenido de esos estudios y profundizar el conocimiento de las prácticas de los resultados que allí se nos señala. Profundizar la necesidad de conocernos unos y otros los venezolanos, o esa forma de ser venezolano en las distintas localidades, esa suma de lo que somos. Entonces, esa propuesta mida permanentemente, que estudie constantemente todo lo que está ocurriendo con esos hechos de cultura. La primera encuesta nacional de imaginarios y consumos culturales se realizó desde el 21 de agosto al 3 de septiembre de este año en todo el país y contó con el apoyo de la encuestadora GIS21 a fin de garantizar la rigurosidad de este estudio. Son las 12:05 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este jueves en la Galería de Arte Nacional fue el espacio para la inauguración de la muestra César Rengifo, Imagen, Pensamiento y Acción, en el marco del centenario de este artista venezolano. La información fue ofrecida por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, quien destacó la inspiración de Rengifo en ideales humanistas por la justicia social y la dignidad de los pueblos. Rengifo es una figura mucho más familiar para nosotros. Muchos crecimos con Rengifo en las paredes de nuestras casas. Para no hablar de su obra en general, sino para hablar específicamente de sus pinturas, de sus cuadros. Y que el azar nos permita estar aquí e inaugurar esta obra, esta exposición tan extraordinaria. Nos sentimos muy afortunados. Esta es una exposición que consiste en 66 obras, 55 de las cuales pertenecen al maestro César Rengifo. Muchas de estas obras son desconocidas para el público venezolano, de manera que no solamente estamos celebrando los 100 años, su centenario, sino que vamos a tener la oportunidad inusual de disfrutar de algunas obras desconocidas. Hay 11 obras de artistas realistas que acompañan la exposición, 24 pertenecen a la Fundación Museos Nacionales, hay 2 del Banco Central de Venezuela, 1 de PDVSA La Estancia, 6 del Museo Municipal de Caracas. Está esparcido Rengifo por muchas instituciones. Hacemos extensiva la invitación a toda la colectividad de disfrutar de la exposición César Rengifo, Imagen, Pensamiento y Acción en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional, ubicada cerca de la Estación Bellas Artes del Metro de Caracas. La entrada libre. Los espacios abiertos del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño fueron el escenario donde este jueves se llevó a cabo un nuevo concierto del ciclo Sonara. En esta ocasión el evento estuvo a cargo de las agrupaciones salseras El Sexteto Juventud y La Quinta Galaxia. Nelson Huerta, director de La Quinta Galaxia, agradeció al titular del Despacho de Cultura, Reinaldo Iturriza, por darles la oportunidad de participar en este ciclo de conciertos e indicó que es una excelente iniciativa. Bueno, me parece excelente la participación que vamos a tener acá en los conciertos de Sonara, en Teresa Carreño. Estamos de verdad contentos de estar acá, esperando que todo salga perfectamente bien. Bueno, vamos a interpretar varios temas que ya la gente los tiene como que en la mente todo el tiempo. Homenaje al 3, Definir, Échate para allá, Cualquiera resbala y cae. Temas que han tenido bastante éxito durante nuestra carrera. Bueno, vamos a hacerle un llamado a todas las personas para que vengan a apoyar el ciclo Sonara, porque verdaderamente que vale la pena. Es algo tremendamente bueno. La invitación es para el próximo martes, martes 10 de noviembre a las 7 de la noche, en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, donde Venezuela se volverá canción con las interpretaciones de Serenata Guayanesa y Carota Ñema Itajá. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del teatro y en su portal web www.teresacarreño.gov.ve. 12:09 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este viernes, desde tempranas horas de la mañana, el Museo de Arte Contemporáneo, en el marco de la exposición Oficina de Turismo San Agustín del Sur, de Natalia Krisch-Leit, realizó un recorrido en la parroquia caraqueña donde llevó a cabo una jornada cultural. La actividad inició en el Metro Cable de San Agustín, en La Ceiba. Un coro dio la bienvenida a la entusiasta jornada. La programación contempla en cada estación el relato de la historia de este sector popular. Finalmente, en el Teatro La Alameda, se llevará a cabo una presentación de bailes típicos para este próximo domingo 8 de noviembre a las 10 de la mañana. Los Hijos del Sol dictarán un taller de cocina afrovenezolana y al terminar iniciarán un segundo recorrido por San Agustín del Sur. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde este viernes 6 y hasta el próximo domingo 8, la tercera Feria del Libro de la Librería Mediática y TV Lectura toma los espacios de PDVs a la Estancia para brindarle al público y al pueblo venezolano ejemplares literarios a precios solidarios. Así lo informó este jueves la periodista María Elcira Matute. Hay 15 expositores. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura tiene su stand. Fundarte tiene su stand. La Distribuidora Nacional de la Cultura tiene un stand de artesanías y de productos culturales diferentes al libro. Va a haber también videos. Hay editoriales internacionales también exponiendo allí. Y hay bloques temáticos en los eventos. Un bloque de promoción de lectura, un bloque musical en el que está Leonel Ruiz y Natalie Pérez, que le van a cantar a la misión Leer y Escribir de Guárico. Vamos a tener un espacio en el que los TV lectores cantan. César Jiménez le va a hacer un homenaje a Gabilondo Soler en los años 30, 40, 50, 60 en México. Fue muy famoso por la promoción de lectura a los niños, los cuentos de Cricri. Como hace 25 años él falleció, César Jiménez, que es mexicano, va a cantar las canciones de Gabilondo Soler para contarle a los niños lo que se hacía antes en promoción de la lectura. La actividad que tiene como tema central la promoción de la lectura celebrará la primera década del programa Reporte Cultural Zuliano, conducido por José Tomás Castejón. Esta fiesta literaria, dentro de su programación, contempla presentaciones musicales, cineforos, salas de promoción de lectura, proyección de videos, un tendero poético y lecturas colectivas. Son las... ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Son las 12 minutos. Continuamos. Este viernes la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar interpretará por vez primera el poema sinfónico Así habló Zaratustra, de Richard Strauss. Esto en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, en el sector de Quebrada Honda, que en Caracas. Así lo dio a conocer Aquiles Delgado. Él es fagotista de la orquesta, quien destacó el reto de tocar esta obra, considerada como una de las más difíciles de ejecutar de todo el repertorio sinfónico. Y los invito esta tarde en el Centro de Acción Social por la Música a un concierto bajo la batuta del maestro Diego Mateus, y se realizará la obra Zaratustra de Richard Strauss, una obra de gran exigencia técnica, pero de inmensa belleza, y como dijo el mismo compositor alguna vez, su obra más perfecta en forma y musicalidad. Esperamos poder complacerlos, haremos nuestro mayor esfuerzo porque disfruten este concierto y vivan la mejor experiencia que puedan tener. Así habló Zaratustra, es un poema sinfónico compuesto por Richard Strauss, en el cual él hace un homenaje al libro llamado de la misma manera, escrito por Friedrich Nietzsche. En la obra se hace la introducción del libro como tal, con el amanecer y la puesta del sol, y de allí se divide en varios fragmentos continuos relacionados con cada uno de los discursos de Zaratustra. La cita para el recital será este viernes a las 5 de la tarde en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, en el sector de Quebrada Honda, como lo comentamos anteriormente, cerca de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. Entrada libre. Regionales. Y Llegar a demostrar el desarrollo cultural de las comunidades en el complejo turístico La Trampa del estado Táchira inicia este viernes el Festival de los Sueños. Se trata de una actividad que busca darle continuidad al proyecto del comandante Hugo Chávez en llevar la cultura a las comunidades. El evento contará con actividades familiares para los más pequeños de la casa, conversatorios y conciertos con la participación de Gino González. Parte de las temáticas que se abordarán en el festival serán la soberanía alimentaria. 12, 15 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos a nuestros entrevistados esta vez vía telefónica. Se trata de Milagros Buitrago. Ella es productora general y organizadora del festival y Fol Ramos, organizador de desfile. Esto en torno al en el marco del primer Festival Nacional de Diseño de Moda, el cual finaliza este domingo, que se está ejecutando ahí en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Bienvenidos, Milagros y Fol. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Aló? Sí, sí. Hola, buenos días. Buenos días, les escuchamos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kevin? Gracias por la invitación. Bueno, estamos nosotros por acá contentos porque ya hemos visitado parte del evento y nos ha parecido muy bonito, pero quisiéramos que ustedes mismos nos dijeran qué cosas ya han alcanzado, si nos pueden hablar de cifras, de cuántos desfiles ha habido o cuántos diseñadores están participando, de dónde son. Ok, bueno, tenemos que saber que el festival ha sido un evento propicio pues para el encuentro de diseñadores, productores, empresarios, estudiantes y pues también el público en general, ¿no? Uh-huh. Que está interesado en el mundo de la actividad textil. Eso nosotros queremos verlo pues de una perspectiva actual, ecológica, sustentable y pues con miras al desarrollo local. En este momento se ha obtenido un número bastante grande en cuanto a la gente interesada por el proyecto, ¿no? Yeah. Vamos más o menos con el sexto desfile. Uh-huh. Hubo un desfile el día miércoles en la Galería de Arte Nacional con dos diseñadores uh-huh. de la ciudad de Caracas y tuvo bastante receptividad de la población de Caracas. Yeah. Y actualmente, el día de hoy, vamos a hacer un desfile con uh-huh. todos los diseñadores para ropa de chicos. Esto se va a hacer a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la noche. Qué bien. Bueno, vamos a Milagros, vamos a darle la palabra a Fol, que es organizador de desfile. Fol, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, oyendo aquí la entrevista. Bueno, ya ahora usted forma parte de ella. Cuéntenos, cuéntenos cómo va esta organización de desfile. Hasta el momento, ¿cuántos modelos? ¿Cómo les ha ido con eso hasta ahora y lo que viene? Bueno, realmente el trabajo ha sido bastante fuerte por uh-huh. la cantidad de diseñadores que tienen que salir a pasarela, ¿no? Uh-huh. Entonces, como la intencionalidad de alguna manera de este evento es la visibilización de todo el trabajo creativo que se está realizando a nivel nacional, yeah. es muy y muy importante que cada uno de los creadores salga a pasarela y muestre su trabajo. Por eso estamos haciendo todo un esfuerzo para que no quede ni un solo diseñador que no muestre su trabajo. En la noche de ayer, por ejemplo, se presentaron el trabajo de casi 9 diseñadores. Sí. Y así sucesivamente en las noches que hemos venido trabajando. Desde hoy viernes hasta el domingo uh-huh. vamos a empezar a trabajar desde las 3 de la tarde hoy viernes y sábado y domingo van a hacer los desfiles desde las 2 de la tarde. Yeah. Tenemos eso y nada más le da la referencia del volumen de diseñadores y del volumen de muestras que tenemos que presentar. Sí, bueno, con esto entendemos que está pasando algo como pasó con la FinBen, que hay tanto talento en nuestro país y que no pareciera, aparentemente, que entonces cuando se hacen este tipo de eventos es que se nota y se decanta fehacientemente que hay muchos, con lo cual o hay que apretar la agenda o algunos quedan por fuera. ¿Esto les ha pasado? Quizás, no sé si puedan ustedes más o menos decirme algo de eso, porque en la FinBen quedó evidenciado, pero de forma positiva se decía, puesto que, bueno, es que hay tantos que va a haber otra. Y entendemos también que este es el primer festival de diseño de moda, este es el primerito. Bueno, con respecto a que alguien quede fuera, uh-huh. Es potestad del diseñador. El diseñador considera que no desea este espacio para mostrar su ropa, su colección, o es que tiene algo ya previsto para la muestra de sus colecciones, se le respeta absolutamente. Pero todo el diseñador que ha expresado su deseo de salir a pasarela, hasta este momento lo hemos logrado con placer. Uh-huh. La otra cosa también que decimos es que estamos de acuerdo con lo que pasó el FitBank. Fue realmente increíble lo que pasó, uh-huh. en cuanto a descubrir o reconocer más bien esos talentos. Aquí está pasando bastante más de lo mismo. Uh-huh. Estamos descubriendo propuestas realmente novedosas, sí. propuestas de calidad, propuestas con reutilización de materiales bueno, realmente uh-huh. asombroso. Yo que tengo algunos años en este medio, uh-huh. estoy viendo cosas que realmente me están sorprendiendo. Uno, por lo novedoso de la propuesta, y dos, por la calidad de los trabajos. Qué bueno, qué bueno. Oye, de verdad que esto llena de alegría, de entusiasmo, sobre todo para ustedes mismos, que como están realizando el primero, entonces tienen la vida asegurada, el segundo festival, Milagro. ¿Qué opinas tú de eso? Claro, sí, bueno, actualmente estamos en la creación del Movimiento Nacional de Diseñadores y Productores Textiles, ¿no? Uh-huh. Esto está enmarcado en el punto número 9 del Plan Nacional de Desarrollo Textil, uh-huh. creado por la Oficina Nacional, ubicada en la Gran Misión Saber y Trabajo, ¿no? Qué bueno. Todo esto está apoyado por la ministra Isis Ochoa, que nos ha orientado para activar todo este plan nacional y desplegarlo para todos los diseñadores y te estamos escuchando, Milagro. Aló. Okay, para todos los diseñadores y productores textiles. Sí. Entonces ya estamos en la activación, ahorita en diciembre estamos en la programación de una feria que estamos planeando en los barrios Nuevo Barrio Tricolor, que se llama Venezuela se viste con diseño venezolano. Oye. Esto pues para también sí, para sí. también activar pues todas aquellas personas que tienen no tienen el acceso para poder comprar una prenda, pues aquí se va a garantizar el acceso a todo ello. Entonces, a través del Fondemi nosotros también estamos haciendo un financiamiento, ¿no? De materia prima para todos aquellos productores puedan mostrar sus trabajos en esta feria que va a ser en el mes de diciembre. Qué bueno, qué bueno. ¿Y no saben en qué sitios pudiese ser esta del mes de diciembre? Bueno, nosotros las estamos planteando en todos los espacios, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ¿no? Uh-huh. Sí, todo eso se va a desplegar y también estamos programando para que se despliegue en toda Venezuela, en diferentes puntos de los estados venezolanos. Uh-huh. Y pues por eso ahora están acá los chicos diseñadores, vienen diseñadores de Táchira, Mérida, Apure, Lara, Maracay, Valencia. Y pues ya nosotros queremos hacer este movimiento de diseñadores para que luego ellos se desplieguen a nivel nacional, claro, para crear esta propuesta. Claro, ajá. Qué bueno. Milagros, a ver si nos puedes dar cifras. No sé si tienen un estimado de cuántas personas han visitado hasta este momento el Festival de Diseño de Moda. Y también cuántos están, cuántos creadores están participando allí en la feria y luego en desfiles en total, no sé. Okay, bueno, hay un estimado de no sé, digo yo, 2,000 personas que han venido diariamente a visitar uh-huh. los espacios de Teresa Carreño y ver estas propuestas. Claro. Tenemos 75 stands, los cuales 60 son de diseñadores independientes, y 15 que agrupa conglomerados, cooperativas y empresas de producción social. Entonces da un total más o menos de 250 personas involucradas en este festival. Qué bueno. En la producción. Ajá, exacto. Bueno, y con desfiles ya creo que el señor Paul lleva un estimado más o menos de 30 diseñadores que han logrado poner sus diseños en la pasarela. Qué bien. Entonces, hasta entendemos que el festival va a estar, ¿hasta qué fecha? El próximo hasta domingo 8. El día, ajá, sí, bueno, le hacemos una invitación para que el domingo 8 se acerque a visitar los espacios y puedan ver también que se va a hacer la premiación a todos los diseñadores, porque están optando todos por el mejor diseño sustentable, mejor diseño de producción y también a mejor conferencia, porque recordemos que el festival tiene características lúdicas, ¿no? Que el festival también tiene exhibición, desfiles, talleres, conferencias, y pues todo eso empieza a partir de las 11 de la mañana. Mm. El día domingo se va a dar la premiación al mejor conferencista. Oye, ajá, qué bueno. Milagros, ¿dónde la gente puede hacer contactos con ustedes, que son los organizadores de estos gremios? Porque de repente hay gente que no se ha enterado, ¿no? O no ha podido tener acceso a esta información. Okay, bueno, pues nosotros estamos ahora, actualmente estamos manejando las redes sociales. Uh-huh. Por Instagram nos pueden encontrar como Fest Moda Venezolana. Por Twitter estamos como Fest Moda BZLA. Uh-huh. Y por Facebook Festival de Diseño de Moda. Qué bien, qué bueno. Mira, y rapidito, claro, sé que todavía falta, pero ya ha empezado y ya el desarrollo del festival ya más o menos está en su clímax. ¿Qué información viene arrojando todo esto para ustedes prepararse para el siguiente festival? ¿Qué de repente corregirían? ¿En qué harían más énfasis? Bueno, pues por ser el primer festival ya hemos tenido algunos errores, pero vamos a ir mejorando, ¿no? Uh-huh. Pero lo que queremos es que se una más gente, ¿no? Uh-huh. Esta vez que se una gente de diferentes estados, que no solamente se queden 7 estados, sino que participen todos los estados de Venezuela, para que esta vez no quede ninguna exclusión y no quede ninguno por fuera, y que todos participen de este festival. Qué bueno. Mari, Milagros, ya te iba a decir, ya te iba a cambiar el nombre. Sí, ya me ibas a cambiar el nombre. Sí, que otra de las cosas es que nosotros hemos visto y entendemos que son propuestas incluso que tienen un sentido hasta ecológico. Nos decía Paul, que también sigue en línea, ya recuperamos la comunicación con Paul, de que, y tú también nos comentaste que se va a premiar el diseño sustentable. ¿Nos puedes hablar acerca de cuántos diseñadores están trabajando con estas premisas de reutilizar, de hacer un diseño quizás más amigable con el ambiente? Y bueno, ahorita actualmente en el festival tenemos alrededor de 18 participantes que han venido trabajando con el reuso, ¿no?, de materiales. Ellos están, algunos trabajan con el material de telas, las reusan, ¿no? Hacen cualquier otro tipo de prendas, hacen intervención a través de ropa que ya nosotros damos por no, que no funciona. Ellos lo que hacen es mejorar la prenda, ¿no? Yeah. La intervienen de alguna forma. También hay materiales con el trabajo de pendones, ¿no? Los pendones que nosotros vemos en las calles, lo utilizamos acá. Hay un grupo de chicos que se llama Crea y Combate, ¿no? La Corotera. Ellos manejan estos materiales y hacen bolsos. Qué bolsos bien. Para el uso diario, para ir a la playa, bueno, infinidades de cosas. Cartucheras, bolsos de colegio, para ir a los niños a la escuela, bueno, de todo. Todo con eso, con el reuso de pendones. Qué bueno, qué bueno. Oye, qué chévere. Tenemos a Paul todavía en línea. Paul, algo que quieras enfatizar de propiamente de esta organización que has estado ejecutando tú de los desfiles y que se nos haya pasado por alto. Bueno, aunque la conexión está un poco, los oigo muy muy lejos, espero que me estén oyendo bien. No, te estamos escuchando perfectamente. Lo que realmente es invitar al público en general que se acerque, que disfrute, que empiece a reconocerse en la moda que hacemos los venezolanos para los venezolanos y las venezolanas. Vale. Ver el trabajo de las creadoras y los creadores en un contexto novedoso de cómo nos recreamos a nosotros mismos a través del vestuario. Eso, para mí, yo creo que ese es el punto de honor de este festival, de conocernos como somos realmente. Qué Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias por esas palabras, Paul. Y bueno, les deseamos mucho éxito, tanto a ustedes propiamente como al equipo que trabaja con ustedes, que sabemos que hay mucha gente que está detrás de esto y está haciendo un buen trabajo. Porque... Ok, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de difundir lo bello de este trabajo que se viene haciendo y la difusión de el reconocimiento de talentos nacionales. Gracias, claro. Hasta luego. Claro, claro. De hecho, la próxima vez los esperamos acá en cabina, que sería mucho más sabroso conversar perfecto, con ustedes directamente. Cuando quieran. Vale, que estén muy bien. Bueno, Milagros, ya para despedirnos, que sabemos que estás en plena fase de desarrollo del festival y hay muchas cosas que hay que de las cuales estar pendiente. Unas palabras de invitación y otras palabras también para no sé, enviar un mensaje a todas aquellas personas que nos escuchan, que quizás consuman lo nuestro, lo nacional. Bueno, sí, la invitación es extensiva a toda la población que se acerquen al Teatro Teresa Carreño. Estamos a partir de las 11 de la mañana hasta uh-huh. las 8 de la noche para que puedan venir y disfrutar de desfiles, conciertos, talleres, conferencias, para que conozcan todo el talento venezolano y que dejemos de ver a la moda como con una visión frívola, ¿no? Y explotadora, uh-huh. que esto pues pertenece al capitalismo, que veamos más allá, que nosotros también podemos hacer nuestra indumentaria y también podemos hacer diseño venezolano. Claro. Bueno, pero voy a opinar un poco. creo que precisamente con el trabajo de ustedes es que se puede resarcir esa visión, puesto que ustedes, los realizadores, pudiesen aportar algo que no viene de las grandes marcas, de las grandes casas, incluso de las maquilas que sabemos que existen en cuanto a la confección de cosas. Y entonces, claro, entendiéndolo de esta manera, se puede asumir de una mejor forma, ¿no? Es producto nuestro, es algo que lo hacen aquí, que se hace desde esta visión y con estos parámetros que no tienen que ver con una macroindustria que quiere imponer algo, un color, un diseño, una forma o algo así porque les convenga, ¿verdad? Sí, bueno, también que muchas veces estas cosas las hacemos pues con no pensamos en nuestro planeta, ¿no? Y que uh-huh. de alguna forma también hacemos una gran contaminación y hacemos uso de estos materiales sin pensar en lo que estamos haciéndole a nuestro medio ambiente. Claro. Milagros, muchísimas gracias. Felicitaciones a ti y a todo tu equipo. Envíales nuestras felicitaciones y les deseamos mucho éxito, tanto en este festival como en los demás que esperemos que vengan. Sí, bueno, muchas gracias a ti, Kevin, por la invitación y a todo tu equipo también. Vale. Esperamos vernos pronto en cabina. Ok, los esperamos para próximas actividades. No solamente el siguiente festival, sino otras cosas en tanto a nivel organizativo de los diseñadores, del gremio como tal. Sí, claro. Ya estoy aquí esperando tu próxima invitación. Vale, hasta vale. luego, que estén muy bien. Muy bien, mucho éxito. Bien, dale, chao. Queridos usuarios y usuarias, amigos de Alba Ciudad, nosotros con esto cerramos una invitación que les acabamos de hacer a través de estos micrófonos para que nos escuchen. Ya será el lunes a las 12, en una nueva emisión de Cultura al Día. Llegamos a ustedes gracias a los buenos oficios en los controles técnicos del señor Luis Arloyo en un principio, ahora cierra el señor Iván McGregor los controles. En la redacción, edición y montaje estuvo Sinamé González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina, Lesna Roque y Castillo. Pasen todos una feliz tarde y feliz fin de semana. Noticias. Micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Las 12 y 34 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Todos en esta tierra tenemos un pedacito. Que no existan fronteras, que este mundo es chiquitito. Todos en esta tierra tenemos un pedacito. daño complaciente, sin doctrina de maldad, falsa verdad uniformada o libertad encapuchada, respetando tu concepto, tolerando a los demás, ayudando y defendiendo al que se ha quedado atrás. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 39 minutos. ¡Sandunga! ¡Sandunguera! Mírala, tú te vas por encima del nivel. Ay, no te muevas más así, que estás por encima del nivel. Sandunguera, y se te que ve. Tú te vas por encima del nivel. Esa muchacha no es quien le ponga un freno, cuando llega al baile se lo lleva entero. Sandunguera, que tú te vas por encima del nivel. Ay, con ese movimiento si la sigue, te deja casi muerto. Sandunguera, que tú te vas por encima del nivel. Un meneito pa' aquí, un meneito pa' allá, un meneito pa' aquí, un meneito pa' allá. Sandunguera, que tú te vas por encima del nivel. Mira cómo me tienes, mira cómo me tienes, que me tienes con la lengua que hacia afuera. Sandunguera, que tú te vas por encima del nivel. Sandunga en la cinturita, sandunga en su movimiento. Sandunguera, que tú te vas por encima del nivel. Ay, Y 45 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Todos quisieran, si olvidamos todo, ya volvemos.

¡Somos Alba Ciudad! Y de Chávez aprendimos el compromiso de seguir en la lucha por un mundo más justo, en donde se respeten los derechos de todos los venezolanos. ¿Y tú, qué aprendiste del comandante Chávez? Mi nombre es Wilfredo Horta, luchador social, nacido y criado en la ciudad de Monagas, Caripe, Guácharo, consecuente con el proceso revolucionario y el presidente Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías es un visionario completo. Su visión lleva a casi 200 años de lucha de organización popular. Es un luchador nato cuando saca al pueblo de la oscuridad. Chávez nos enseñó a que tengamos la cultura de defender la patria, de luchar por ella, que nuestros hijos, los niños y adolescentes lleven la visión de la defensa de la nación y que se vayan preparando hacia el porvenir, a que defiendan siempre la patria, la defensa que sea natural, que es una lucha continua para erradicar la pobreza. Chávez ha sido el visionario y se mantendrá por más de 200 años. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Únete a la campaña contra la guerra económica. Haz tus denuncias al Comando de Precios Justos a través de la cuenta en Twitter @comandopreciosj y el correo denunciaredes@comandoprecios.gob.ve, donde podrás reportar las irregularidades de sobreprecio o especulación en el comercio electrónico. Alba Ciudad, somos patria, somos cultura. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Adelante, adelante, adelante la heroica guerrilla. Guerrillero, adelante, marcha. Vas haciendo la paz con la guerra, con las armas de la libertad. Guerrillero, guerrillero, guerrillero, adelante, adelante. Con el trueno de paz del fusil, de las sierras al llano adelante. Guerrillero, Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 57 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pídela con cancha. We'll be right back. que no volvó. Has destruido Tigre, Prendicot, el patinador y destruidos pronto acabaré la televisión. Si no es por el poder guarrear, hombre muy corrupto y deshabitado. Y triaré entre el bien y el mal y decidiré qué color tornar. No al televisor. No. Pon de manipulación. Sangre crema en los goles pena. Y el una en punto. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.